Vivimos contra Babilón. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, ya estamos comenzando ya lo que es una nueva jornada más, una nueva jornada llena de sangre, queridos compas. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos dos comuneros menos, tenemos dos luchadores del pueblo nación mapuche, asesinados por este puto estado, asesinados por lo que es la represión, lo que son los perros, sin tratar mal a los perritos obviamente, pero son lo que son los perros represivos de lo que es este puto estado, que cuida los intereses justamente de lo que es el empresariado. Así que comenzamos este programa con esta lamentable noticia de dos comuneros fallecidos, asesinados, y entre 3 y 4 personas más, comuneros también, heridos ya por la marina de este puto país. Vamos a tener audios más ratito, queridos compas, con respecto a esto. Vamos a tener algo de información. Obviamente también vamos a estar conmemorando y recordando a Kevin Garrido, el cual le vamos a dedicar este programa. Compañero asesinado en las mazmorras del Capital, luego de ser encarcelado. ¿Qué más tenemos, queridos compañeros? ¿Qué más tenemos por acá por la pauta? Obviamente lo tenemos todo ordenado, a pesar de que sale un poco desordenado el programa, pero siempre tenemos cositas ahí que están relativamente ordenadas. Tenemos eso, compas, tenemos movilizaciones por los presos que se están invitando también durante el mes de noviembre, noviembre negro. Vamos a estar recordando y conmemorando a los compañeros Tamara y Raúl del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? A un nuevo año del asesinato de Tamara, la comandante Tamara. Y tenemos obviamente música en contra de este puto sistema, queridos compas, y el cual ya comenzamos a escuchar a través de Rebel Díaz, con el tema en el cual aparece también Anita Tijoux, con el tema Y va a caer, del año 2018, queridos compas. Y eso es lo que queremos, que caigan, pero que caigan fuerte, porque queremos que sufran, porque hacen sufrir a la gente, porque hacen sufrir al pueblo diariamente. Diariamente lo desangran, diariamente lo explotan, diariamente lo abusan, diariamente nos abusan, y queremos que caigan, y van a hacerlo, y van a caer fuerte, y van a desaparecer, queridos compañeros. Vamos a saludar en forma inmediata a las radios cómplices de la Contra Babilona a esta hora, queridos compas, como lo hacemos en todos los programas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que pueden descargar obviamente en forma gratuita y pueden escuchar toda la programación de la Nehuen, pues, de la cual somos parte también. Radionehuen.cl, el dial virtual se llama Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas en la Nehuen. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada, sábado 23 horas y miércoles 23 horas. Radioplaceres.cl. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas, directamente desde Neuquén, Argentina, por el colectivo feminista libertario casandras.org. La última es una X y la primera es una K, casandras.org. Jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía. Radio Curruf, la señal del viento, se llama Radio Curruf. Radiocurruf.org, miércoles en directo, 22 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, domingo 6 de la mañana en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada y a través de www.radioextremo.cl, movilizando sueños desde Reñaca Alto, Viña del Mar, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón, ya sonando en la provincia de Buenos Aires, viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 de la frecuencia modulada, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región. Todos los días sábados desde las 21 horas. Radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, todos los días sábado 22 horas desde Trelew, Argentina, sonando en la Sudaca. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 de la mañana. Radio Chapita FM desde el barrio Nuevo París en Montevideo, 88.5 de la frecuencia modulada, todos los días viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo, 88.5 FM, la Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, a través de radiojgm.cl, jueves 15.30 horas. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y a contar de las 20 horas también del mismo día viernes, sonando en la Villa Olímpica. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21.30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas de Valencia. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas a través de radiosentipensares.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. ¡Súbeme el Facebook! Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas. Ajusco Radio, directamente desde México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México, sonando en la Ajusco. Radio Almaina, radio libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada. Y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada, sonando. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo miércoles 22 horas y domingo desde las 17 horas, sonando en la 31 de Enero. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, a través del 87.5 de la frecuencia modulada en la comuna de San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Google Play, gratuita, llamada Radio Lafkenche, viernes 19 horas. Radio Capucha, radiocapucha.perronegro.cl, sábado 20 horas. Radio Cahuinche de Petorca, cahuinche.cl. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada y a través de labulla.org, jueves 18 horas. Y por último saludamos a los compañeros de la Radio Alternativa FM desde Montevideo, barrio Nuevo París, también sonando a través del 105.5 de la frecuencia modulada y a través de Radio Alternativa FM 1055.blogspot.com, viernes 20 horas sonando en los compañeros de la Radio Alternativa FM, viernes 20 horas, queridos compañeros. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo fraterno a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilónica y obviamente el programa y todos los programas lo pueden encontrar a través del Spotify, búsquenos como el podcast Contra Babilonpo y también pueden escucharnos a través del iVoox, ya que búsquenos en el iVoox como Contra Babilón. Y qué más, en el archive.org también nos pueden encontrar como Contra Babilón. Estamos en todos lados, pues cabros, así que no hay excusa como para no escucharlo. La única excusa es que no le gusta el programa y están absolutamente en todo su puto derecho, queridos compas. Así que eso, si es que no están escuchando esto, significa que no les gusta el programa. Y bueno, y respetamos obviamente su volapo. Solamente tienen que cambiar la radio, así de simple. Esa es la real libertad, pues, queridos compañeros. Poder elegir lo que queremos escuchar. Poder elegir cómo queremos ser. Poder elegir lo que queremos pensar, pues. ¿Ah? No como estos putos políticos de mierda que vemos. Prendemos la tele y aparecen los políticos. ¡Qué cadena! Que las campañas presidenciales, man. Una lata, man. Una verdadera lata. ¿Les pasa a ustedes, queridos vecinos, o no? ¿Les sucede? Si es que les sucede, es porque están en el programa que les puede gustar, po. Y nosotros estamos con ustedes también, po. Y eso es bacán, ¿ya? Es bacanísimo. Esto es Escarabajo con el tema Resistencia. Y luego vamos a escuchar a Cianuro con el tema también llamado Resistencia del 2018. Resistencia sigue sonando acá en la Contra. recorriendo la vereda de memoria y de tejidos que el silencio y el olvido no enterró. Somos lucha y resistencia, cual la fuerza de aquel río que el dinero y la codicia no apresó. No podrán callar, nuestra lucha no podrán callar. No podrán callar, nuestro canto lo van a escuchar. No podrán parar, el maíz ha germinado ya. No podrán parar, nuestro baile no podrán parar. Resistencia. Pasando en mi cabeza aún resuena el estallido de la bomba que lanzara el opresor. Y a pesar de la tormenta todo el pueblo estaba unido, consiguieron expulsar al dictador. No podrán callar, nuestra lucha no podrán callar. No podrán callar, nuestro canto lo van a escuchar. No podrán parar, el maíz ha germinado ya. No podrán parar, nuestro baile no podrán parar. Resistencia.

amigos y amigas. Les habla Liselotte, hija de Patricio Mans, quien fue y será figura fundamental de la música chilena. Quiero invitarles para este 5 y 6 de noviembre, para que nos encontremos en el Teatro Caupolicán, a disfrutar del concierto Patricio Mans y sus amigos, en un homenaje póstumo para honrar su memoria. Acompáñennos por un camino lleno de recuerdos y alegrías para que volvamos a cantar sus canciones con el corazón. No se olviden, soy Liselotte Mans y los invito para este 5 y 6 de noviembre a las 21 horas. Jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia. Sábado 20 de noviembre del 2021. Convocamos a todos y todas quienes luchan y resisten al Estado capitalista en todos los territorios a organizar jornadas de total agitación el día 20 de noviembre. Por la libertad de todas y todos los compañeros que por querer avanzar en la destrucción de este maldito sistema injusto se encuentran secuestrados por el Estado. La invitación es a reunirse para crear, armar, actividades diversas que impliquen reflexión activa sobre la prisión política como herramienta histórica permanente de control y aniquilamiento sobre los cuerpos y las ideas. Que se transmita la actual realidad de resistencia cotidiana que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas cárceles. Que se comparta una olla común, que se pinten muros, que haya música con sonidos para la resistencia, que se sumen las radios populares, que nuestros niños y niñas puedan compartir también en un espacio amable y respetuoso con la vida y la libertad. Se compartirán saludos y mensajes durante ese día. Un abrazo fraterno. Arma, acciona y lucha. Convocan redes de apoyo a presos y presas políticas, anarquistas, subversivos, mapuches y de la revuelta. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compañeros, estamos de regreso. Ahí teníamos los tremendos temas de Escarabajo y Cianuro. Buena banda, Cianuro. Power, power. Y justo con eso después tuvimos el espacio, obviamente, que tenemos todas las semanas de Asalto Mata Radio. Y ahí quedamos cortos, parece, compañero Santi. Ahí parece que finalizamos con las bandas. Ya, y para que pueda ver si es que vamos a tirar más bandas o no. Ya, le tiro un mensaje de Daga. Queridos compas, sobre los hechos ocurridos en la cárcel Empresa de Rancagua el jueves recién pasado, bueno, estamos hablando del día jueves 21 de octubre, esto lo íbamos a dar la semana pasada, no alcanzamos, lo damos ahora. El día jueves 21 de octubre, al mediodía, en el módulo número 1 de la cárcel de alta seguridad de la cárcel Empresa de Rancagua, se produce una arremetida violenta por parte de los carceleros, más de 50, de hecho, con el objetivo de allanar a todos los presos, menos de 20, que en ese momento se encontraban en el patio. En ese contexto, de frente a la prepotencia propia del gendarme, los compañeros que actualmente se encuentran en aquel módulo y una cantidad no menor de presos sociales, dan cara a los a las órdenes provenientes de los verdugos, rechazándolas en pos de salvaguardar la dignidad inquebrantable. Tal vez hace falta aquí explicar que la forma general en la que opera gendarmería consiste en buscar quebrantar la voluntad del individuo, ordenando a los presos realizar acciones degradantes como poner las manos atrás de la espalda, mirar hacia la pared y hacer sentadillas. Todas formas de sumisión rechazadas constantemente con los compañeros subversivos y anarquistas en prisión, ya que estos comprenden que realizar este tipo de acciones, además de la sumisión e indignidad del momento, se transforma en una vorágine de sometimiento en el cual su única culminación lógica es la completa degradación del individuo. No existe ningún manual que dé cuenta de este análisis. Es la propia conciencia y la capacidad de aprender de los errores de cada uno de nuestros compañeros la que los ha llevado a optar por este camino. Es lógico también que este tipo de respuesta por parte de nuestros afines dejen dejen en los carceleros un sabor amargo que muchas veces culmina en violencia. Eso fue uno de los casos. Tras la negativa de realizar estas acciones por parte de los compañeros, es que los carceleros dan un paso adelante y se enfrentan verbal y físicamente con ellos, lo que deriva en que, como resultado, los compañeros Juan Flores y Joaquín García fueron castigados por 24 horas en celdas de aislamiento bajo la arbitraria causa armada de resistencia activa y afectando su conducta, punto importante para postular a los derechos como la libertad condicional o dominical, no sin antes ser golpeados y rociados con gas pimienta, además de recibir bravatas nazis y patriotas de apoyo al ultraderechista Kass como único presidente que permitiría matar a los subversivos en prisión. No cabe en su política el juzgar y el jugar el rol de víctimas. En este enfrentamiento nuestros compañeros no han golpeado, han resistido las órdenes humillantes de gendarmería. Por eso, pero eso no los convierte ni en víctimas ni en victimarios. Llevan su día a día a la prisión con orgullo. Se saben anarquistas y subversivos, no necesitan la venia de nadie porque lo viven y practican en el cotidiano de sus vidas. Que sean quienes han recibido los golpes no significa que esta será siempre su destino. Así lo han demostrado y lo seguirán haciendo, es la dinámica propia del conflicto. Dos puntos claves en este para el fin de este texto. Uno, existen varias razones por las cuales no se han hecho pública esta información. Primero, necesitamos siempre del consentimiento de los compañeros afectados. Somos un grupo de afines horizontal y con completo respeto por la libertad individual. Jamás difundiríamos nada que pudiese vulnerar la privacidad de algún compañero. Segundo, porque son justamente ellos los que pueden dar cuenta de las fehacientemente posibles de la situación y su experiencia. Y tercero, no es parte de nuestra práctica la difusión de noticias falsas, extremadamente ensalzadas, o disminuidas. No hacemos política en base a la falsedad, con lo del mundo que nos rodea nos es suficiente. 2. Somos conscientes de las redes de apoyo que asisten a nuestros compañeros y afines que se preocupan por su bienestar, alejado de cualquier tipo de asistencialismo o de moral cristiana. Caminamos con ellos de la mano, de par en par, sin protagonismos y en plena horizontalidad. Esta es parte de su realidad como presos subversivos y anarquistas. Pero existe también un grupo gigante de presos sociales que, si bien en su mayoría están más lejos de sus afines, comparten el día a día y las condiciones carcelarias. Por ellos y por todos los presos que es necesario dar cuenta constantemente de la realidad carcelaria. Esto también es un ataque contra la cárcel y la sociedad que se esmera en sostenerla. En distintos penales del país y más específicamente en el CP Rancagua, la práctica de la tortura es constante. Carceleros atacan a un grupo de presos sin capacidad alguna de respuesta. Es común ver presos quebrados por los verdugos, rociados hasta las asfixias con gas pimienta o inclusive apuñalados en celdas de castigo, donde ningún ojo de este panóptico puede ver. Esto sin mencionar que muchas veces gendarmería genera las condiciones idóneas para que se den situaciones de violencia en que los presos son los más afectados. En la cárcel de Rancagua ya van más de 9 presos muertos en los últimos 3 meses. Podrán decir que no los mató gendarmería, pero es claro que sus muertes tienden un olor y su color. Tienen su olor y su color. El hacinamiento en las cárceles es crítico y las condiciones en las que se vive una gran mayoría de los presos es peor. Estamos contra la cárcel y la autoridad en cada una de sus formas, por la destrucción de la cárcel y la sociedad que lo justifica. Solidaridad y complicidad activa con los presos subversivos y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Esto es información, queridos compas, para que también los invitamos a visitar las redes de Buscando la Calle, informativo de prisioneros subversivos y anarquistas en lucha en las cárceles chilenas. Buscando la Calle, busquen las redes sociales, ¿ya?, de los compañeros de Buscando la Calle. Eso queríamos dar a conocer, que lo teníamos para la semana anterior, ya, pero no alcanzamos a darlo y justamente queríamos recordarlo ahora. Siempre recordar, queridos compañeros, que se encuentra de alguna forma un estado de salud delicado, lo que es el compañero Francisco Solar, ya, para que también estemos pendientes de eso, queridos compas, ahí en la cárcel La Gonzalina de Rancagua, ya, así que bueno, está complicado justamente el compañero Francisco, así que ahí atentos también a todo lo que suceda con respecto a eso. ¿Qué más tenemos con respecto de las cárceles? Bueno, tenemos más información obviamente con respecto a las cárceles porque no las olvidamos, ¿ya? Tenemos también una noticia, ya que nos alegra, que otro montaje que se les cae, dejando más que en claro que la prisión preventiva es usada como escarmiento para quienes se manifiestan. Estamos hablando de que fueron absueltos cuatro acusados del incendio de la municipalidad de Quilpué el día 29 de octubre del 2019. Ya tras pasar 20 meses en prisión preventiva, sin pruebas, solo con testimonios de los policías, la PDI, Carabineros, la Fiscalía pedía 20 años de cárcel, pero fueron liberados. Libertad inmediata a todos los presos políticos de la revuelta, subversivos y anarquistas de la guerra social mapuche, ¿ya? Todos los compañeros presos que sean liberados. Así que bueno, nos alegramos justamente por estos cuatro compañeros que han sido liberados también, pero después de haber pasado 20 meses en prisión preventiva, ya que eso no hay que olvidarlo, y ese tiempo obviamente no se los devuelve nadie. Que eso es tremendo, queridos compas. Agradecemos también a los compañeros del sello Subversión, queridos compas, que nos enviaron el disco de... que es el segundo disco, tenemos el primero, de hecho, gracias a los compañeros de Lo Que Nunca Fuimos, ahí que tuvimos la oportunidad de poder tenerlo gracias a ellos. Tenemos el compilado internacional de música y solidaridad, volumen 2, Libertad a los presos políticos. Esto lo pueden encontrar copias de este disco, compas, en Vallenar a través de PGB Sello Distro, en Santiago a través de Buena Basura Distro, La Cantina, Miguelitos, en Concepción a través de Taller Cataluña, a través de Sello Subversión también, y en Temuco a través de Orden Criminal, que es un tremendo disco, compas, en la cual aparecen diferentes bandas de diferentes territorios apoyando justamente, y que van directo apoyo de los compañeros presos políticos, ¿ya? Así que eso, y aprovechamos de saludar a los compañeros de Sello Dala Origen, ya que han estado con tiempos bastante complicados. No lo han pasado muy bien los compañeros del sello Dala Origen. Desde acá le mandamos un gran abrazo a los compas del sello. Ya estábamos un poquitito retrasados con la entrega justamente de los discos para las organizaciones y coordinadoras anticarcelarias. Ya nos llegaron, así que desde esta, la próxima semana, comenzamos justamente a realizar la distribución. Ya entregamos esta información obviamente porque queremos ser lo más transparentemente posible. Justamente por eso lo anunciamos en forma pública. Ya, así que obviamente ya tenemos en contacto a las coordinadoras y estamos en eso en cuanto a la entrega del disco, después de haber justamente vendido lo que es un tiraje solidario de lo que es el disco de un disco compilatorio también, que va en beneficio de los compañeros presos políticos. Obviamente se están realizando diferentes manifestaciones, diferentes tipos de expresión para solidarizar con los compañeros presos. Hay que apoyarlas, queridos vecinos, sea cual sea ella. Dentro de lo que es este disco que les comentábamos, gracias al compañero del sello Subversión, vamos a ir a escuchar dos temitas, ¿ya? Primero que todo vamos a escuchar La Cantina con el tema Libérate, perdón, y luego vamos a escuchar Tomar Control con el tema Patria Muerta. Dos temitas que aparecen en este disco, así que los invitamos a que puedan escucharlo, apoyar, comprarlo, compas, porque va en directo apoyo de los compañeros presos políticos. La Cantina y Tomar Control acá en La Contra. Y empezar a reconocer nuestras raíces, nos hicieron florecer. Ese ADN que nada por nuestras venas, ese espíritu que se revela dentro de ti. Sucederá lo que pasó millones de años atrás, prepotencia, esclavitud contra la humanidad. comer porquerías. Cultivaría mi patio lleno de frutas. Así diría yo, así iría hacia el progreso de verdad. No lo que te vende es el capital. Dame una oportunidad, te lo demostraré. Que se puede vivir sin ambición, sin desigualdad, con una educación que te permita más. No del sometimiento, sea el único que siento. Eso me tiene mal que dejar atrás. Que rescata, avanzar y empezar a reconocer nuestras raíces nos hicieron florecer. Ese ADN que nada por nuestras venas, ese espíritu que se revela dentro de ti. Sucederá lo que pasó millones de años atrás, prepotencia, esclavitud. Contra la humanidad, contra la humanidad. No nos van a seguir maltratando, porque vamos a luchar, ya, ya, ya, ya. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Estamos justamente dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas. Como todas las semanas, obviamente presentamos dos bandas, dos músicos que suenan y que tienen lo nuevo de lo nuevo, po. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, lo nuevo de la contra musical, como le llamamos nosotros. El tío La Careta, primero que todo vamos a ir a escuchar. Es un grito contra las injusticias de un mundo que muchas veces vive de espaldas a los problemas sociales, pero también es optimismo y ganas de hacer la revolución sin perder la sonrisa y las ganas de vivir. Toda su fuerza y energía se ve reflejada en su nuevo single llamado Volverán, escrita y compuesta en pleno confinamiento, recogiendo gran parte de las emociones que pudimos vivir en esos días tan complicados donde se rompió nuestra realidad, nuestra rutina de vida que tanto añoramos ahora. Es la primera canción que vamos a poder disfrutar de lo que será su nuevo trabajo llamado Pasos de Gigante. Toda una declaración de intenciones, un nuevo EP que el grupo irá presentando durante este año 2021. El tío La Careta nos enseña su pegadizo rock alternativo acompañado por una potente banda de vientos y sus peculiares melodías. Todo esto con letras que reivindican el amor, el ahora y la unión, tras la consigna de luchar por un mundo mejor. Este primer single viene acompañado con un videoclip también donde muestran las diferentes realidades de la pandemia y cómo no podía ser de otra forma, con un final feliz también. Ya, queridos compas, vamos a ir a escuchar primero que todo lo que es este nuevo single del tío La Careta. Vamos a ir a escuchar Va a salir de nuevo el sol, ya que es la tercera canción, de hecho, que vamos a poder disfrutar de lo que será su nuevo trabajo llamado Pasos de Gigante. Ya, así que es lo nuevo de lo nuevo, Va a salir el sol con el tío La Careta. Y luego vamos a escuchar un clásico. Un clasicón que vuelve justamente con sus integrantes clásicos. Estamos hablando de Disturbio Menor, una propuesta aún más contestataria. a la que a mediados de los 90 mostraba gran parte del punk en Chile, convirtiendo a Disturbio Menor en una banda clave de la potente escena hardcore que tuvo lugar en la segunda mitad de la década en la capital chilena. El bajista Julio Cortés, qué grande que es Julio Cortés, el guitarrista Lautario Vera, el vocalista Cristian Olea y el baterista Mauricio Muñoz ya se habían reunido antes en Canutos Presos, pero fue con Disturbio Menor que pasaron a ser puntuales del llamado Santiago Hardcore, en una época en que todos los fines de semana se programaban actuaciones de tres o más bandas con verdaderas maratones de acelerado pulse eléctrico en lugares como Taller Sol o Cimarrón, algunas de las cuales se realizaban por las tardes para incluir también un ávido público adolescente en un ambiente libre de drogas y alcohol de acuerdo con la filosofía Straight Edge que promovían algunas de las bandas. Los principios que inventaron e inspiraron tanto su mensaje como su forma de trabajo se relacionan estrechamente con la opción del Do It Yourself, hazlo tú mismo, y el anarquismo como opción política en respuesta al sistema capitalista y el catolicismo imperante que criticaban ácidamente en sus letras, junto a otros exponentes como Silencio Absoluto, Resistiendo el Olvido, Reo y Justicia Final. Disturbio Menor marcó una tendencia heredera de la estética y la agresividad del hardcore neoyorquino, hardcore para las masas. En paralelo al trabajo de este cuarteto, nacieron iniciativas independientes como Mazapán Records, mira qué buenos tiempos. Fue a través de las ediciones en cassette compartidos con dos o más bandas con diferentes splits que se dio un impulso mayor a los trabajos autoproducidos y nació un interesante movimiento que impulsó a pulso la distribución y fomentó la organización permanente en actuaciones. Apariciones en compilados permitieron llevar también la música de Disturbio Menor al extranjero ante el auge de la autoproclamación por internet. Tras conflictos con sus integrantes, partió su vocalista y se inició en un periodo de presentaciones en formato instrumental y con invitados esporádicos, que fueron despidiendo de a poco al grupo a los años 90. Banda punk de Santiago, formada en 1996 y disuelta a fines del 1997, y después de 21 años vuelve a reunirse con su formación original. Estamos hablando de Disturbio Menor. Primero que todo vamos a ir a escuchar entonces... vamos a escuchar el Tío La Careta con el tema Va a salir de nuevo el sol, de su nuevo EP llamado Pasos de Gigante, y luego vamos a escuchar a Disturbio Menor del EP Prendió, que también salió hace un par de semanas atrás. Vamos a ir a escuchar el tema Capital. Los nuevos sonidos de la rebelión sonando acá en la Contra Babilón. Siempre es así, esta noche será eterna. Alto hará el vuelo, no creo en los gobiernos. Quiero exprimir el tiempo, siempre que te veo. Y va a salir de nuevo el sol, y estoy desnudo en tu habitación. Las sábanas huelen a sexo y alcohol, y aún resuena en mi cabeza esta canción. Va a salir de nuevo el sol, y estoy desnudo en tu habitación. Las sábanas huelen a sexo y alcohol.

se encuentran secuestrados por el Estado. La invitación es a reunirse para crear, armar actividades diversas que impliquen reflexión activa sobre la prisión política como herramienta histórica permanente de control y aniquilamiento sobre los cuerpos y las ideas. Que se transmita la actual realidad de resistencia cotidiana que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras en las distintas cárceles. Que se comparta una olla común, que se pinten muros, que haya música con sonidos para la resistencia, que se sumen las radios populares, que nuestros niños y niñas puedan compartir también en un espacio amable y respetuoso con la vida y la libertad. Se compartirán saludos y mensajes durante ese día. Un abrazo fraterno. Arma, acciona y lucha. Convocan redes de apoyo a presos y presas políticas, anarquistas, subversivos, mapuches y de la revuelta. Vamos para adentro, para adentro. Ya, queridos compañeros, se vienen esas movilizaciones por los presos, queridos compas. Ya, y como les estábamos comentando desde el principio del programa, ya queremos recordar a Kevin Garrido. El 19 de noviembre del año 2015, la policía detuvo a Kevin Garrido cerca de la Escuela de Gendarmería, ubicada en San Bernardo, en Santiago de Chile, después que esta fuera atacada. Poco después allanaron la casa de Joaquín García, en la misma ciudad, y también lo detuvieron. Ambos estaban siendo vigilados por vinculación con el preso Ignacio Muñoz, a quien estaban yendo a visitar a la cárcel los compañeros Kevin y Joaquín. Ellos fueron acusados desde el mismo momento de su detención del ataque frustrado a la 12ª Comisaría de San Miguel el día 29 de octubre. Acción reivindicada por la Conspiración Internacional por la Venganza, célula deflagrante Gerásimos Sacalos. Kevin, además, también había sido acusado del ataque de la Escuela de Gendarmería de San Bernardo esa misma noche. Ambos quedaron en prisión preventiva. Joaquín salió de la cárcel para cumplir un arresto domiciliario, durante el que aprovechó para fugarse. En total pasó 5 meses fuera antes de ser recapturado. En el año 2018 tuvieron un juicio conjunto en el que los condenaron a Kevin a 17 años y a Joaquín a 13. El 2 de noviembre del año 2018 Kevin fue asesinado en la cárcel Santiago 1. Acuchillado por otro preso, Joaquín sigue actualmente en prisión. Como ya es dicho, el grupo de ataque antipatriarcal Claudia López y los núcleos antagónicos de la nueva guerrilla urbana, creemos que Kevin ha sido asesinado por encargo de los asquerosos gendarmes, en búsqueda de dar una lección a la subversión. La fuerte presencia policial durante sus funerales muestran claramente su cobarde estrategia. Desde el otro lado del océano sacamos este compilado porque desde un principio empatizamos con Kevin. Este compilado se refiere a un compilado de textos, de cartas, ya entre Joaquín y Kevin y otros compañeros también de diferentes territorios que le enviaban al compañero Kevin, en ese minuto ya encarcelado. Al leer sus cartas, en las que exponía sin pelos en la lengua todo lo que pensaba, a pesar de lo que... de que no lo conocíamos y gran parte de lo que hemos recibido de él pende del asqueroso hilo de la transmisión ultratecnológica propia del mundo civilizado que nos mata, nos sentimos en complicidad con él porque creemos que fue consecuente consigo mismo hasta el final. Kevin afirmó desvincularse de lo que llamó la iglesia y lejos de querer entrar en debates con quienes no se sintieron afines a él, nosotros no vemos esto como un motivo de dejar de recordarle, sino todo lo contrario. Cada uno en su camino, no es fácil ser uno mismo en este planeta cubierto de cemento por nuestra propia especie. Perdón. Muchos todavía se amparan en ismos, aún sabiendo que ya están podridos por miedo a la inseguridad o a la soledad. Pero este no fue el caso de Kevin. No necesitamos dar explicaciones del por qué queremos destruir la civilización con sus límites filósofos que nos hieren. Simplemente lo hacemos, quizás Lo que nos mueve es el anhelo ardiente por la vida, una vida que sabemos implica muerte, y con esta convicción nos regocijamos en ambas. Jamás seremos indiferentes, la indiferencia es la muerte de los cobardes. Kevin, te enviamos un fuerte abrazo, que esperamos que sea recibido por alguna forma de la que fue tu ser, a pesar de la distancia inmaterial que nos separa. A los familiares, a los amigos y amigas de Kevin, os saludamos fervientemente. Para aquellos que no se arrodillan ante ninguna ideología y hacen de su vida una orgullosa danza destructora de lo civilizado, que sea el silencio de la noche y no las palabras el que cuide la de todos nosotros. Adelante, destructores. Esto fue, si no me equivoco, desde Uruguay sacaron un compilado, que es un libro, en la cual dan a conocer justamente los diferentes textos dedicados a Kevin Garrido y obviamente a diferentes compañeros presos en las mazmorras. Desde las palabras del Kevin Garrido, del compañero Kevin: jamás suprimiré de mi memoria los golpes directos de pie y puños a los policías y sus feas caras de cobardías, los días y noches corriendo con fuego en las manos hacia la autoridad, las alarmas chillando el unísono de locales ardiendo, a los ciudadanos y ciudadanas corriendo y gritando despavoridos, mientras una micro incendiándose ilumina la noche. Las noches en donde la ciudad retumbaba por una explosión y su esplendor causando el terror. Jamás olvidaré a la policía correr, buscando refugio ante una lluvia de tiros, ni las hermosas curvas de una bala 40 milímetros. Palabras de Kevin Garrido. Hay una carta también que Kevin escribió días antes de su asesinato en la mazmorra, y en la cual da a conocer justamente lo que él vivía diariamente con presos sociales y en las que fue asesinado justamente. Vio muertes, presos ya que morían diariamente, presos que combatían diariamente por una lucha de poder, y eso lo da a conocer justamente en esta carta, que es bastante dramática, y nos damos cuenta justamente de lo que es el infierno, estar ahí tras esos putos muros. Por eso queremos a cada uno de nuestros compañeros libres, ya libre de lo que es esa mazmorra, y esperamos obviamente y exigimos la libertad de cada uno de ellos. Kevin Garrido, obviamente, donde quiera que estés, te recordamos y te conmemoramos. Esto es Surrapapos con el tema Detrás de la Pared. Y luego vamos a escuchar a Tam, ¿ya? Tenemos a Matute. Bueno, nació justamente como tenemos a Matute. Después salieron diferentes nombres justamente con esta sigla Tam. Oh, no me acuerdo la última. No me puedo recordar. Todos a manifestarse, por ejemplo. Vamos a ir a escuchar del disco Tu Amargo Madrugar del año 2017 a los presos. Surrapapos y Tam sonando por los presos, acá en La Contra. Miedo cada día. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y soy el comandante José Miguel. Cuando hace ya aproximadamente 8 meses se constituye el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, decidimos asumir este nombre considerando de que nuestra organización ha de ser un amplio frente constituido por patriotas, por auténticos patriotas que asumen la responsabilidad histórica de continuar el legado del guerrillero indómito, de nuestro héroe del pueblo, Manuel Rodríguez. Para nosotros, Manuel Rodríguez simboliza lo más valioso de los luchadores chilenos. Manuel Rodríguez, con su destacada participación en los albores de la Patria Nueva y durante la Reconquista, es un símbolo de la resistencia anticolonial. Pero no solo eso. Manuel Rodríguez es un héroe auténticamente popular. Él nos enseñó cómo vencer lo mucho con lo poco. Él nos enseñó cómo, mientras el enemigo se defiende tras gruesas paredes en sus cuarteles, nuestra defensa está en el pueblo, pues somos uno de ellos. Estamos conscientes de que el camino por recorrer es aún largo y sabemos que muchos de nosotros no podrán ver esa sociedad justa por la cual luchamos, pero no nos importa. Las personas que militan en una organización como el Frente Patriótico perciben el amor de la misma forma que cualquier otra persona dentro de esta sociedad. Estoy aquí porque soy capaz de amar precisamente. Puedo amar y amo absolutamente la vida, amo vivir en condiciones de tranquilidad. Espero recuperar absolutamente ese derecho, el derecho de poder tener mi familia, derecho de tener hijos y vivir tranquila. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es una organización nacional, yo diría un 80% del país, y está integrada por hombres, mujeres y jóvenes que provienen de los más diversos sectores de la sociedad. Hay en nuestras filas obreros, campesinos, estudiantes, profesionales. Sepan ustedes, hermanos, que cada uno de nosotros que tenga que caer, lo hará siendo inmensamente feliz, pues los rodriguistas consideramos que hemos alcanzado la más plena felicidad que puede alcanzar el hombre. Consideramos que hemos logrado comprender plenamente el papel que el chileno auténticamente patriota ha de asumir hoy, y a la par de ello hemos logrado llegar a una entrega absoluta y total. Por hermanos, unámonos y luchemos cada vez con más fuerza hasta terminar con el tirano. Por la patria, basta ya de Pinochet. Guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Dentro de lo que es la Trova Libre, queridos compas, vamos a ir a escuchar dos temas dedicados a lo que es la Comandante Tamara. Ya, dos temas de Jorge Venegas. Qué tremendo cantautor Jorge Venegas. Primero que todo, bueno, un 28 de octubre de 1988, Cecilia Magni, la comandante Tamara, fue brutalmente asesinada por la dictadura militar junto a su compañero Raúl Pellegrín, el comandante José Miguel. Magni llegó a ser la única mujer que, al alcanzar el grado de comandante en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tuvo un rol fundamental en quizás la operación más compleja que realizó la organización, la Operación Siglo XX, que buscaba terminar con la vida del general Augusto Pinochet. Tras el fallido operativo contra el dictador, Tamara, seudónimo que tomó en honor a Tamara Bunke, guerrillera que luchó junto al Che Guevara en Bolivia, se adhirió al Frente Autónomo y la Estrategia de la Guerra Patriótica Nacional. Llegó junto a Pellegrín un 21 de octubre al poblado de Los Queñes para alcanzar la toma del lugar y un asalto al retén de carabineros, lo que se conoce después en que ambos comandantes aparecieron muertos con claras señales de tortura cerca del río Tingririca. Era el 28 de octubre de 1988. Yo soy jefe y se me subordinan hombres. He estado a cargo de tropas masculinas, por supuesto. Nunca he tenido problemas. Te aseguro que mis subordinados difícilmente ven en mí a una mujer. Una vez me vieron con las armas encima, me vieron con granadas, con revólver. Y esa fue la única vez que me han dicho, qué linda estás. Dice en una entrevista, justamente, Tamara. La recordamos ya a través de lo que son estos dos temas. Esto es Jorge Venegas, ya un tremendo, tremendo cantautor, un tremendo trovador, que nació y creció, de hecho, en el barrio Patronato, en Santiago, y luego se mudó a la zona sur de Santiago, donde ahora está en El Bosque. En 1967 comenzó su carrera junto a su gran amigo Donaldo Silva, formando parte del dúo Los Silhouettes, el cual más tarde sería renombrado como Semilla. El grupo fue desbandado en 1985, convirtiendo a Jorge en solista. Durante gran parte de su carrera compuso varios temas dedicados a los miembros de la Resistencia Armada en Chile, incluyendo Tatiana en el Viento, el cual se trata de Tatiana Fariña, una militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, quien fue asesinada por la dictadura militar a los 19 años, y Madre Trigal de la Esperanza, cual se trata sobre Cecilia Magni, comandante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. También formó parte del dúo Transporte Urbano junto a Raúl Acevedo. Después de pasar una década alejado de la música, volvió en el año 2000 con su disco Leyenda Costera. En el 2009 colaboró con el documental La Isla de la Fantasía. En el 2014 le dedicó su disco La Máquina Mata Fascistas a Woody Gutierrez. Más tarde en su carrera comenzó a usar instrumentos en sus grabaciones, aparte de la guitarra acústica, como el saxofón y la guitarra eléctrica. Vamos a ir a escuchar entonces a Jorge Venegas con dos temas dedicados justamente a la comandante Tamara. Primero vamos a escuchar Madre Trigal de la Esperanza, dedicado justamente a Tamara. Y luego vamos a escuchar a comandante Tamara y José Miguel. Jorge Venegas, sonando en la trova libre de la contra. Claros ojos no fueron apagados a pesar de las balas. Tu sonrisa intacta se quedará por siempre, hermana combatiente. Hoy otros pasos caminan por tu huella y nuevas manos levantan tu fusil. Nacieron mil Tamaras aquel día de octubre, que van multiplicándose por todo el territorio para darle a la patria la libertad perdida. Tu partida no ha sido en vano. Recorriendo barricadas, la compañera va iluminando el camino que con cruces se ha vestido por los que no están. Pero se aproxima el día, con furia de volcán, lo presiente vomitar, iracundo de justicia y victoria popular. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Su nido semilla en resistencia, germen a punto de estallar. Es aurora sol naciente, alborada combatiente, anunciando la verdad. Madre trigal de la esperanza, delantal humilde que no miente, protege noche y día a sus hijos insurgentes de las garras de la muerte. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Ya va despertando el alba, abrió sus ojos la madrugada y encontró a la compañera, infatigable en la jornada, luchando orgullosa junto a los que labran el mañana. Sembró una semilla, cierta mañana lo hizo sin prisa. Soñaba que ella creciera y se esparciera, brotando sonrisas, que el viento hiciera lo suyo por el continente, sembrando capullos, y por toda su tierra amada labra la esperanza, comandante Tamara. Tamara, eres semilla que se esparce por el continente entero. Eres el viento que germina junto al sueño de Bolívar. Eres arcilla que moldea ideales verdaderos. Raúl, templo la labranza en el compromiso, ejemplo y entrega, su arenga de lucha y justicia se fragua al combate de nuevas auroras. Los lobos danzan la noche siguiendo tus pasos, aullando presagios, y aquellos torrentes de muerte no ahogaron tu voz, comandante José Miguel. José Miguel, eres semilla que se esparce por el continente entero. Eres el viento que germina junto al sueño de Bolívar. Eres arcilla que moldea ideales verdaderos. Tamar. Seguimos acompañando. Mire, en Contra Babilón. Quiero hablarle a toda la prensa chilena, en especial a la prensa burguesa. Decirle, primero que nada, que un pueblo cuando se enfrenta con otro tiene las mismas armamentos. Nuestro pueblo mapuche no tiene ningún armamento. Lo único que tienen nuestros hermanos es su voz. La voz que legitima el derecho que nosotros existimos en nuestro territorio. Porque no le hemos cedido el territorio a ningún chileno, ni a ningún estado, ni a ningún presidente que mande este estado de Chile. Por lo tanto, nosotros seguimos siendo vecinos de los chilenos. No que ellos vengan a intrometerse. Por lo tanto, no tiene por qué mandar militares armados con tanquetas, con metralletas. Porque nuestra gente lo único que tiene son guiños y boleadoras. Entonces, es muy difícil que dos personas, uno con boleadora, otro con un guiño, lo puedan agarrar a balazo. Quiero señalar en esta tarde que nosotros no le tenemos miedo a los chilenos, ni al Estado chileno, ni a los militares, ni a la aviación, ni a los navales, ni a ninguna de sus autoridades que ellos denominan uniformadas. Ellos tienen que salir de nuestro territorio ahora, porque el pueblo mapuche exige una vida justa, solidaria y humana. Queremos tranquilidad, queremos paz para nuestra gente. No queremos más violencia aquí, no queremos violencia en nuestro territorio. Ellos trajeron la violencia, ellos trajeron todo lo que hoy día estamos sufriendo. Ellos trajeron el terror, ellos son los terroristas. Hoy día sabemos que cuántos queman los vehículos, cuánta gente queman los carros, ¿Cuánta gente quema los camiones? No somos nosotros los mapuches, son ellos mismos, porque después les pagan caudalosos recursos económicos para renovar sus vehículos viejos que ya no les sirven. Eso tiene que parar de vivir a costilla de nuestro pueblo, del sacrificio, del dolor humano de nosotros. Paren, por favor. La prensa chilena es una de las mayores personas que están dedicando a que nosotros nos maten. Ellos son los responsables, ustedes son los mayores responsables, la prensa, que llegan y tiran la noticia que no corresponde. Antes que ya hayan criminalizado, judicializado a una persona, ya lo tienen condenado ellos. Eso no puede ser, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar esta prensa. Además, no tienen por qué tomar la noticia de nosotros los mapuches, si nosotros tenemos nuestros propios noticieros que van a dar la noticia. ¿Por qué ustedes tienen que vender nuestra noticia, que también ganan plata a costilla de nosotros? ¿Hasta cuándo viven a costilla de nosotros? Viven en el territorio. Después que llegaron ayer con una mano adelante y la otra atrás, hoy día se adueñan y se apropian ilegalmente de nuestros derechos ancestrales. Paren la matanza, paren de escribir, paren de publicar lo que no es. Mi nombre es Juana Calfunao Payalef y no le tengo miedo a nadie. Cuando yo nací, no dije ñuá, como dicen las guaguas, dije marichihueo, y eso lo sigo manteniendo hasta el último día de mi muerte. Voy a gritar marichihueo, porque si yo me muero, mis palabras van a quedar enraizadas en la tierra y otros darán la lucha, como lo están haciendo hoy día nuestra gente, nuestros hijos, nuestros hermanos. Palabras de Juana Calfunao, ya con respecto a la militarización del Wulmapu. Fueron asesinados ya dos sangrientos, dos comuneros mapuches, a través de diferentes ataques sangrientos ya de militares y policías contra comuneros. Estos comuneros, que intentaron justamente evitar una detención por efectivos militares, recibieron diferentes disparos, asesinando a dos comuneros mapuche. Mientras tanto, en la ruta de Cañete Tirúa también dispararon contra civiles, dejando al menos cuatro personas heridas, ¿ya? Eso ocurrió justamente en la localidad de Huentelolén. Comenzamos el programa indicando esto justamente, son noticias en desarrollo. Pero lo que sí, ya, es justamente lo que está claro, que la represión, los aparatos represivos del Estado, han asesinado a dos comuneros mapuches. Nuevamente el pueblo nación mapuche se ve ensangrentado por la injusticia, por las fuerzas represoras de lo que es el Estado. Bueno, lo que es el Huaychan Aucán Mapu, ya frente a los diferentes hechos sangrientos ya hay sobre la contingencia y lo que es la militarización, lo que es este estado de emergencia de la macrozona ya del World Mapu, han puesto en jaque justamente lo que es la represión, indicando justamente que ellos no van a entrar a lo que es el juego del Estado, por tratar de reprimirlos, por tratar de domesticarlos, por tratar de que ellos salgan de lo que es este territorio, que es de ellos, ya no se sienten amenazados por ellos. Así que justamente ellos se llaman a organizarse, ya a seguir justamente lo que es el camino del Huaychan. Reafirmamos nuestro compromiso revolucionario en las acciones de sabotaje y a los intereses capitalistas que destruyen y devastan la Ñuque Mapu, así como las acciones armadas que son concordantes con las necesidades de nuestro LOF y comunidades, reales garantes y poseedores de la legitimidad territorial. Por los Huaychaves caídos ya en combate, libertad a todos los presos políticos mapuches, libertad a los presos políticos del pueblo chileno. Nielole Mapu Muleai Aucán, Huaychan Auca Mapu. Y ahí teníamos algo, un extracto del comunicado de los compañeros del Huaychan Aucán Mapu con respecto a la militarización del pueblo nación mapuche. Junto con eso, ya queremos recordar también, gracias a los compañeros de la Red Solidaria con Juan y Marcelo, anticarcelaria, que el día 1 de noviembre, el Día Mundial del Veganismo, se realizó una manifestación en el centro de Santiago que recorrió las calles desde el Cerro Huelén a la Plaza Dignidad. con presencia anárquica antiespecista, difundiendo con propaganda y a viva voz la realidad de las jaulas, el encierro, la violación y muerte de miles de animales alrededor del mundo. Después de unas intervenciones en el ya vandalizado monumento a Baquedano, el bloque de la manifestación se dirigió a la cárcel zoológico metropolitano para rechazar abiertamente aquel centro de exhibición de tortura a animales. En el trayecto continuó la propaganda y hubo algunas escaramuzas. A la llegada de los pacos con sus carros blindados, la manifestación se disolvió, generando breves desórdenes entre pasajes y calles de Bellavista. Con todo el amor subversivo al pequeño hermoso niño rebelde Javier Recabarren, vegano anarco antijaulas, inmensamente consciente de sus incontenibles deseos de libertad, te llevamos en los corazones indómitos, pequeño hermano. Marcelo Villarroel, prisionero libertario, 5 de noviembre del año 2015. No olvidamos a nuestros compañeros encarcelados, subversivos y anarquistas veganos que se encuentran resistiendo el encierro y con dificultad, llevando la alimentación en los diferentes penales de la región chilena. Tampoco olvidamos a nuestros compañeros muertos en distintos años y contextos y que en vida accionaron por la liberación animal, Sebastián Oberluig y Javier Recabarren, siempre presentes. Hasta abrir todas las jaulas, liberación animal, humana y de la tierra, presos subversivos y anarquistas a la calle. Esto es Huechequeche, Nitraún, en la cual aparece Cahuescar también. Basta ya de masacrar. Gente con la tanga y su justicia es para todos igual. Yo. No nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no le goce el chachar. Yo. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia es para todos igual. No, no nos vamos a cansar de luchar. Tanta mentira, tanta mierda en este negocio de la colonia moderna, yo. Y cuántas leyes y papeles te ponen, si hasta parece correcto te invadan, te roben, yo. Y desde chiquitito te enseñan que los nativos nos morimos perdiendo el derecho a herencia, pero los que sobrevivimos y seguimos dispuestos a dar la vida por libertad. Muy sincero. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia es para todos igual, yo. No nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no le goce el chachar, yo. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia es para todos igual. No nos vamos a cansar de luchar. Vamos a luchar. Vamos a parar esta masacre, mi hermano. Vamos, vamos, vamos. Basta ya de masacrar a nuestra madre, a nuestra tierra. Nuestro pueblo aún está en guerra. Seguiré el Weichan hasta expulsar al Winca Chewa. Unito el puto kibu, el chape pucuna. Te ula chepem en comco y vica que hay en te. Yumo a intamo en votare o en no yahoo. Hermano y hermana, no nos olvidemos de nuestra herencia, de nuestro kiman. Eso es lo que quiere el Winca para derrotarte, para impedir el mapuche wetun. Con tu kill, peta pu inca, inchin tain. Mapuche en el no, wefto a in, wey chato a in, wewa in, topache weichan. Mari chihuahua. Y amai, no digan que nos valoran. En museo hay cosas que nos roban. La mayor pluralidad, la forma de refren en la comunidad. No se puede estar contento si te quitan el sustento. Atento que ponen tanto atentado, poniendo antenas somos torturados. El no respeto son balas, Occidente instala su veneno que mata bosque milenario con sus talas. Wey chafe entre catástrofe contra rufianes. Urjan tu un café y en tu nao café mi Raúl. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia es para todos igual, yo. No nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no le goce el chachar, yo. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia para todos igual, no. No nos vamos a cansar de luchar. Adiós, si no, tú sabes. Nuestros antiguos cuentan que ya llegará el día en que se unan el águila del norte y el mante del sur, wow. Tanto en vuelo como en espíritu despertará el Quivihuish, una alianza ancestral dispuesta a levantar Weichangyao. Renacerán los verdaderos guerreros que logren unir los clanes nativos en estos tiempos de tristeza, de anestesia, de suciedad que nos vinieron a enfermar desde la invasión del Winca. Yao, Kisu Kinkeita Kimche Feita Kumeke Zungu Kinyeku y Fipiam Ngei. Pa todos nuestros hermanos, hijos de la madre tierra, hijos del padre cielo, en nuestra lanza está el mensaje. Peña el imperio te marca con su ropa de marca, de tu fe y en tu Kimu Mapuche te aparta. Así que hermano, estate atento, limpia con folla tu pensamiento. La masacre más grande, borrar de tu mente el Mapuche conocimiento. Eso es lo que quieren ellos, poner en tu frente el sello. Con su mismo egoísmo, actuar con individualismo. La masacre y dictadura que sufrimos en el pasado nos ha hecho más fuertes, todos nuestros guerreros están alzados. Ya basta de masacrar a mi gente con la tanga y su justicia. Para todos igual, yo. No nos vamos a cansar de luchar por aquello lo que es nuestro y no negocie el chachar, yo. Y ya basta de masacrar a mi gente con la tanga de su justicia. Para todos igual, yo. No nos vamos a cansar de luchar. Actividades, manifestaciones, a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, entramos a tierra derecha de lo que es la finalización del programa. También queremos anunciar el comunicado público antes que se nos vaya, que el día 3 de noviembre nos dirigimos a todos los hermanos mapuche en Lofa en Resistencia. Comunicamos que hoy 8 comuneros del módulo común comienza la huelga de hambre líquida. Ellos están claros que van por las causas comunes y están esperando que la justicia determine sus casos. Estamos hablando de diferentes compañeros que se encuentran en las mazmorras. Estamos hablando de Patricio Licán, Felipe Hernández, David Hernández, Carlos Guayquillán, Juan Toro Manquel, Kevin Rubilar, Juan Kipul y Javier Meliñán. Cualquier cosa que les pase a nuestros peñis se culpa directamente a Gendarmería y el Estado chileno. A Mulepe Tai Weichan, libertad a los presos de la revuelta y libertad a los presos políticos mapuche. Ya, esos son los peñis que se encuentran en huelga líquida desde el 3 de noviembre, queridos compas. Jornada anticarcelaria por todos los territorios y pueblos en resistencia. Arma, acción y lucha. Sábado 20 de noviembre. Convocan redes de apoyo de presos políticos, anarquistas, subversivos, mapuche y de la revuelta, en memoria de todos los asesinados bajo este maldito estado. Ya se convoca justamente a diferentes tipos de manifestaciones, queridos compañeros, para el día 20 de noviembre para estar en solidaridad con los compañeros presos. Cada acción contra el poder es un hermoso gesto de solidaridad con los compañeros presos, ¿ya? ¿Qué más se viene por acá? Se vienen algunas actividades solidarias, compas. Almuerzo solidario y jornada musical en apoyo a los presos políticos, cortando la calle y alimentando la rebeldía. El día sábado 6 de noviembre, desde la 1 de la tarde, a contar de la 1 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Chelo, Negro, Víctor, Solteronas en Escabeche, Colectivo Gata en Grifá, Ruperto Fanfach y Los Mensajeros, Yamil Valenzuela, Carolina Holzapfel, Javier Guíñez y Angélica Jean Camil. Esto va a ser en el restaurante acá como, ya en Huérfano 2744, entre Sotomayor y Quechereguas. Ya almuerzo solidario y jornada musical en apoyo a los presos políticos. También se va a estar realizando un taller de elaboración de jabones y sales de baño. Los requisitos son hombres y mujeres de 18 a 64 años, registro social hasta el 80% de menores ingresos, tener cuenta RUT para transferirle subsidio de 3 lucas por día asistido. La inscripción es fotocopia cédula de identidad por ambos lados, registro social lo saco yo con los datos de la cédula. Si borran número documento deben presentar registro en papel. Detrás de la cédula, anotar dirección, teléfono, correo electrónico, estado civil y escolaridad. Confirmar que tengan cuenta RUT, no es necesario fotocopia de la tarjeta, la transferencia se hará a la cuenta RUT, no a otro tipo de cuenta. Son 20 los cupos, las horas totales son 100. 25 clases de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Esto es en la Junta de Vecinos número 19 Los Héroes, el Valle 6069 en Peñalolén, Compass. Se viene también una pisatón escabailable acá en Peñalolén, lugar en la sede número 18, pues ahí en Lormía, pues compas. Florecer Poblacional, Festival de Teatro y las Artes en Resistencia. Van a estar las bandas Skaldic, Selváticos, Cali, Roco, Pista de Baile, Comida y Bebestibles, Pizza Vegan, Repostería Vegan, Bebestibles. También a contar de las 19 horas. Esto va a ser el día 6 de noviembre, compas, ¿ya? Se viene también una actividad musical y feria en solidaridad con los presos políticos mapuche para organización. Perdón, para organizarse y luchar tenemos que estar conscientes. Jornada libre de alcohol y drogas. Toti y sus sarpullidos, La Lágrima del Sol, Cactus Andino, Sin Envase y Coño Man. Aporte voluntario, asistentes, mercadería para los presos políticos mapuche. Dinero para financiar la entrega en ayuda a los presos políticos mapuche en las cárceles de Angol, Lebu, Arauco. Sábado 6 de noviembre, Plaza Central, Villa Olímpica. Esto es en Metro Ñuble hacia la cordillera. Desde las 13 horas, Huehuahuín está coordinando también eso. Abajo las jaulas de la sociedad civilizada, 3 años del asesinato de Kevin Garrido Fernández. Si ayer fallamos, mañana y siempre seguiremos atacando. Música, propaganda, proyecciones, diferentes talleres, taller de malabares reciclados, pintacaritas, más seguridad informática, trae tu pendrive, acopio de encomienda y venta de comida vegana. Esto va directo fondos para Joaquín García. Va a ser el día domingo 7 de noviembre desde las 12 horas en Las Estepas 845 en la Villa Francia. Entrada liberada, actividad, libre de alcohol, drogas y conductas autoritarias. Y junto con eso tenemos otras actividades que nos enviaron a través del Instagram, compás. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos sábado 6 en la Plaza Bogotá, jornada musical Olla Común, feria por Denis Cortés, ¿ya? ¿Qué más tenemos el sábado 6? Sonidos diversos en Espacio 56, ubicado en Camin 56. Va a haber punk, trova, cerveza artesanal, serigrafía, metal, stoner y hardcore. Juntos y revueltos, las entradas son 3 lucas y 2 por 5 lucas. Buena compa, este viernes haremos una tocata en lanzamiento del disco nuevo de Niña Carolo. ¿Qué discón? Ex Votos, de hecho ya lo estuvimos escuchando acá. Un temita, de hecho, lanzándolo acá de los Niña Carolo. Será en Sargento Candelaria, esquina La Bandera, a las 19 horas. Se presentarán Luis Armada, Jacarandá, Motín en el Matadero, Juan Carreño, Mimo Tupungato y Niña Carolo. El aporte sugerido es de 1.500. Sería de pana que nos pudieras apoyar con eso, por supuesto, pues, compañeros, y para eso estamos. Para eso estamos, compa. Tenemos aquí. A ver, tenemos la información. Ahí sí, vos, compas. Los Niña Carolo de Ex Votos. Ya, esto va a ser en Sargento Candelaria, esquina La Bandera, 19 horas, aporte sugerido, 1.500 pesos, compas, para que puedan apañar a los compañeros de los Niña Carolo, ¿ya? Y tenemos también, que me lo mandó el compañero de Germán, que me lo mandó por interno. Por aquí tenemos una actividad, compas, que es el relanzamiento que corre el MIC. Espacio Ex Nido 18, Feria de Artes y Oficios, domingo 7 de noviembre desde las 12 horas. Va a estar Sónico y Macumbara, 10 cupos de MIC abierto, talleres, espacio para niños, Flash Day. Esto queda en Perú, número 9053, entre calle Rojas Magallanes y Enrique Olivares, en la Florida. El aporte sugerido es de 500 pesos y es absolutamente libre de alcohol, compas, ¿ya? Para que estén atentos a eso. Si son actividades familiares, lo importante que este tipo de espacios, ya, lo importante sea lo que está pasando, lo que está sucediendo, las manifestaciones artísticas, lo que son los talleres, compas. Eso es importante, más que el alcohol, obviamente, así que es importante. Si quieres ir a pasarlo bien, a curarte raja y todo el tema, mejor quédate en la casita, ya, así de simple. Ya, compañeros, nos comenzamos a despedir sin antes agradecerles a cada uno de ustedes el estar escuchando justamente este programa. Nos pasamos cagando, así que ni cagando vamos a tocar un tema más, o si no, las radios cómplices nos cortan. No, nunca nos han cortado, compas, pero tenemos que respetar, obviamente, y tenemos que ser respetuosos con los horarios de cada uno de los espacios de las radios cómplices de la Contra Babilona. Así que yo, por mi parte, me comienzo a despedir. Sin antes agradecerles a cada uno de ustedes lo que es esta sintonía, compas. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify durante todo el tiempo que ustedes estimen conveniente. Hasta la próxima. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.